sé, ya sé, ya sé que nada va a volver a ser igual. Ya sé que es normal hablar por hablar y decir cosas que ya a nadie le importan. Y es que a veces desearía contarle a la gente que todo podría ser diferente, pero no lo es. No, no, ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé.